Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, América Latina. Hace un año, las y los fiscales de Honduras realizaron 38 días de huelga de hambre exigiendo que no se archiven los casos de corrupción. Este hecho significó un precedente en la historia judicial de América Latina y en Aler Contacto Sur estaremos recordando este hecho. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Cuando en Argentina se debate el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, repasamos la historia del decreto de la dictadura que regula hasta hoy la radio y la televisión en Argentina. 1980-2009. Repasamos la historia del decreto ley de radiodifusión de la dictadura militar. De la dictadura militar a la dictadura del mercado. Y el trabajo de las radios comunitarias y organizaciones sociales por una ley democrática. 1980-2009. Una producción especial de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pronto en Aler Satelital. Se realizaron 38 días de huelga de hambre en Honduras. Las y los fiscales, las organizaciones sociales se sumaron a ese esfuerzo. ¿Habrá cambios en el país? Porque luego de esa huelga de hambre hubo acuerdos, reuniones de todo tipo. Que sea José Peraza, de Radio Progreso, quien nos cuente esta información desde Honduras. Muy buenas, América Latina. Les cuento que el 14 de mayo del año anterior se terminó la huelga de hambre que por 38 días desarrollaron fiscales del Ministerio Público y pobladores comunes. Este fue un hecho histórico cuyo objetivo era que las autoridades desengavetaran los expedientes de personajes con poder económico y políticos involucrados en actos de corrupción. Fueron cuatro los fiscales iniciadores de este hecho que marcó la historia del país. A un año hay pocos avances en las peticiones hechas al Ministerio Público. A pesar que hay nuevas autoridades, el ambiente de impunidad no mejora porque el problema se debe a la manipulación de los partidos políticos, según lo explica el abogado Víctor Fernández, iniciador de la huelga de hambre. Hay que identificar así puntualmente qué es lo que pasa con el sistema de administración de justicia y con todos los otros problemas, Peraza. Todo pasa por un sistema político que está al servicio de la corrupción. Quien toma las primeras decisiones en el sector justicia es la clase política representada en el Congreso Nacional, porque los 128 diputados nombran al fiscal general, nombran a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y estos sucesivamente nombran al resto del personal del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. Para el proceso de nombramiento de las máximas autoridades del sistema de administración de justicia es un nombramiento viciado políticamente. Y recordemos que la política en este país ni siquiera es expresión de los partidos políticos, es expresión de los dueños de los partidos políticos. Lo que está imperando es la posibilidad de que los casos de corrupción tengan o no tengan condiciones de voluntad política para que haya justicia en esos casos. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que hay un caso de corrupción en el Ministerio Público, el fiscal generalmente o muchas veces no tiene la libertad para presentar la acusación. Con el fin de la huelga de hambre hace un año surgió el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que tiene como reto realizar un trabajo de construcción territorial en el que la población de las comunidades reconozca sus necesidades y se apropie de la lucha en contra de la corrupción. Desde Radio Progreso para Aler Satelital les informó José Peraza. Muchas gracias, José, por esa información. Y pese a la poca capacidad de respuesta de las autoridades en materia de justicia, las organizaciones sociales insisten en su propuesta de hacer pasos adelantados y firmes en materia de justicia para que no quede la impunidad y que sobre todo no se archiven los casos de corrupción. Y la lideresa indígena Tránsito Amaguaña fue enterrada ayer en la comunidad de La Chamba, en Cayambe, al norte de Ecuador. Mamá Tránsito desapareció físicamente a los 100 años, pero su lucha a favor de los pueblos indígenas continuará presente en Ecuador y en América Latina. Yesenia Cabrera, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, nos tiene este reportaje. La Hacienda La Chimba, en el cantón Cayambe, al norte de Quito, fue el lugar donde este miércoles, en horas de la tarde, se enterraron los restos de Tránsito Amaguaña, una mujer que durante toda su vida luchó por los derechos del pueblo indígena en el Ecuador. Tránsito nació en el año de 1909 en la comunidad de Pesillo, perteneciente a Cayambe. A la ceremonia de su funeral se dieron cita diversas autoridades gubernamentales y de organizaciones sociales. Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, destacó la incansable labor de esta mujer. Para el movimiento indígena latinoamericano y para el movimiento indígena del Ecuador es una pérdida y también celebramos la partida y el renacimiento de la verdadera resistencia de América Latina por los derechos de los pueblos indígenas. Hoy, como nunca, en Latinoamérica hacen la semblanza de una mujer que trascendió la frontera por los derechos que por 500 años habían pisoteado. El presidente de la República, Rafael Correa, quien asistió a la misa campal realizada en homenaje a la líder indígena, se comprometió a radicalizar la lucha del gobierno para acabar con el estado de injusticia, desigualdad e inequidad de los pueblos ancestrales del país. En las intervenciones realizadas en su funeral, se recordó que Mama Tránsito fue reprimida, perseguida y encarcelada por varios gobiernos. Cuando ella regresó de la Unión Soviética en 1963, fue detenida y llevada al penal García Moreno, acusada de tráfico de armas soviéticas. José Amaguaña, hermano de Tránsito, hizo un llamado a fomentar una verdadera unidad nacional en torno a este ejemplo de vida. Ella ha trabajado por la educación, por la economía de la gente de hacia atrás. Ella ha estado con el guerra criminal en la cárcel. El patriótico ha ido y así no se ha olvidado de luchar. Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país, en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo en 1931, fundó también la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, en 1944, junto a Nela Martínez, Jesús Gualabicí y Dolores Cacuango. En 1945, creó cuatro escuelas bilingües quicho-español en Cayambe. Y hoy deja como herencia a su pueblo un ejemplo de lucha por la tierra, agua y educación para sus hijos e hijas. Para leer Contacto Sur desde La Corape, reportó Yesenia Cabrera. Sala de prensa en contacto. Esa fue la vida intensa y luchadora de Tránsito Amaguaña, recordada aquí en este programa y en todo el continente. Más información con Verónica Calvo Piña. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un tribunal de Miami, en Estados Unidos, recibió una demanda en contra del presidente venezolano Hugo Chávez. La demanda la presenta la ONG Freedom Watch y el exiliado venezolano Ricardo Guaripa, pues argumentan que el gobierno venezolano financia grupos terroristas. La demanda asciende a la extraordinaria suma de $5,000 millones, según dicen, para favorecer a las supuestas víctimas de terrorismo, aunque no dejan saber quiénes son. Recordemos que Ricardo Guaripa trabajó en Radio Martí, una radio financiada por los grupos cubanos disidentes en Miami. Y nos quedamos en Estados Unidos para contarles que el Senado de este país inició varias audiencias para investigar las torturas que involucran a funcionarios del anterior gobierno, entre ellos el presidente George Bush. Aunque el nuevo presidente Barack Obama se niegue a impulsar un juicio contra los culpables de la tortura, el Partido Demócrata pide una investigación urgente. Con esta información retornamos hasta Mesa Central. Infórmese primero. Infórmese mejor. Contacto Sur. Vamos con información de la Amazonía peruana. La Comisión Multisectorial del Congreso de la República de Perú determinó que los 10 decretos legislativos son inconstitucionales, que no se ciñen a la norma constitucional. También se ha determinado que hay una violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que siempre se debe solicitar permiso y consulta a las comunidades indígenas cada vez que se tenga que realizar algún tipo de actividad en sus territorios. Vamos a ver cómo están las cosas en Perú. Está con nosotros Abraham Mejía de la Red Quechua Satelital. Te escuchamos. Napay kuy lapay kispa kay contacto sur uyadakhninchiskunapa ankay mi ulyakuy Sigue el paro y las movilizaciones en nuestra Amazonía del Perú. Por ello, este viernes realizarán una marcha a la ciudad de Iquitos, donde participarán las diversas organizaciones, ya sean religiosas, sindicales, gremiales y sobre todo, todos los pueblos indígenas. Así nos informa Rubén Mesa desde Iquitos. Todos están mostrando su respaldo absoluto a lo que será la gran movilización del día viernes en horas de la tarde en la ciudad capital con motivo del respaldo a la lucha indígena y el rechazo a la decisión del gobierno de decretar estado de emergencia en varios distritos de la selva peruana y consecuentemente en varios distritos de la región Loreto. Autoridades civiles, políticas, así como de la Iglesia Católica han mostrado su total adhesión a esta movilización. Por otro lado, se le pide a las organizaciones indígenas que no lleven otras banderas políticas y más bien lleven la bandera blanca como símbolo de paz y de diálogo. De esta manera, rechazar al gobierno central que está sacando decretos privatistas. Informó para Contacto Sur, Abraham Augusto Mejía, desde Radio La Salle, Cusco, Perú. Y en distintos puntos de Perú se movilizan de manera pacífica. Y en distintos puntos de América Latina hay expresiones de solidaridad por las comunidades indígenas amazónicas de Perú. También saludo para todas las compañeras indígenas y no indígenas también en varios países. Un llamado también para que se involucran en las luchas, en los movimientos sociales, en varias organizaciones, porque somos las mujeres las somos más afectadas de tantos problemas que existen en cada país y somos las más afectadas, y lo hago un llamada para que nos unamos como mujeres y para seguir luchando y para defender nuestra vida y de nuestra territorio. Y ayer sostuvimos una entrevista exclusiva con el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, expresando el mandatario su percepción sobre la situación que se está generando en ese país luego de un video del abogado Rosenberg que incrimina a altos funcionarios del gobierno de su asesinato, así como del asesinato del empresario guatemalteco Khalil Musa y su hija. ¿Hay reacciones o avances en Guatemala? Vamos a ver qué nos cuenta Douglas Cuevas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Nuevos hechos se han producido en el caso Rosenberg, ya que trascendió que debido a presiones por parte de algunos diputados de oposición, Claudia Muñoz, la fiscal que tenía a su cargo el caso del asesinato del jurista guatemalteco, confirmó que se separará de las investigaciones para evitar dudas en torno a su independencia en las pesquisas, puesto que se descubrió que es madre de la novia de un funcionario de gobierno, Fernando Badillas, vocero presidencial. Fuentes del Ministerio Público, MP, dieron a conocer que el caso podría salir de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y pasaría directamente a manos de la Fiscalía Especial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. También este miércoles, durante una actividad con autoridades de la cartera de salud, en la que Estados Unidos donó insumos para el control de la gripe AH1N1, el embajador estadounidense en Guatemala, Steven McFarland, confirmó que un investigador del Buró Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, ya se encuentra en territorio guatemalteco para participar en las investigaciones del caso que ha causado revuelo en la comunidad nacional e internacional. El investigador apoyará directamente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Ya vino una persona del Buró Federal de Investigación, FBI, para que apoye directamente a la CICIG en las investigaciones del caso, señaló McFarland. El presidente Álvaro Colón manifestó que personalmente había solicitado el apoyo del FBI para establecer la veracidad del video dejado por el abogado Rodrigo Rosenberg. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, para leer Contacto Sur, Douglas Cuevas. Muchas gracias, Douglas, por esa información. Y el gobierno de Ecuador se solidariza con Guatemala. El gobierno de Ecuador, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, expresó su profunda preocupación por la situación generada en la República de Guatemala en las últimas horas y reiteró su respaldo a la democracia en ese país, al Estado de Derecho y a la vigencia del orden legítimamente constituido, al tiempo que reiteró su convicción de respeto irrestricto a los derechos humanos y, muy especialmente, del derecho a la vida. Así concluimos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.